Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a estar con Pilar Sousa, con quien nos trae cómo manifestar la diosa que eres. Quiero contarles un poquitito sobre Pilar. Ella es graduada en Bellas Artes, tiene un posgrado en Psicoterapia y Mindfulness y desde 2020 se dedica a crear contenido sobre espiritualidad y conciencia en un canal propio. Así que yo ya quiero traer a Pilar para que se sume a nuestro espacio. Igualmente quiero enviar saludos a todas las personas que quieren saber más sobre esto que vamos a estar conversando. Así que acá tengo a Pilar. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pilar. Gracias por acompañarnos. Bienvenida otra vez a los espacios de Mindalia Televisión. Gracias, igual. Estoy encantada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pilar, y me encanta el tema que has propuesto, así que yo ya voy con mi primera pregunta, sí, y es justamente cómo conectar con esta diosa que somos, cómo recordar que lo somos. Bueno, yo creo que la verdad está expuesta para todos, ¿no? Y a veces esa verdad es tan evidente que precisamente por eso la obviamos. Y al final, quieras o no, las mujeres somos portales de vida, ¿no? Poseemos la capacidad de traer a este mundo a almas y conectamos lo invisible con lo visible, ¿no? Lo espiritual con la materia. Entonces ya ahí tenemos la primera pista de el inmenso poder que tenemos como entes femeninos en esta tierra. Y esto tampoco tiene mucho que ver con la fertilidad o no, es más, se podría interpretar como más simbólico, pero sí, o sea, dentro de nosotras está este poder creador, ¿no? Tan único y tan especial. Y yo creo que el primer recordatorio es ese, es darnos cuenta de que somos portales tanto para lo humano, tanto para los seres que vienen a este mundo, como también para nuestras creaciones, ¿no? Para nuestros proyectos, para nuestro arte. Así que sí, es recordar esa capacidad intrínseca que tenemos todas. Cuéntanos un poquitito, Pilar, ¿cómo podemos despertar esa feminidad sagrada? Bien. Bueno, primero es preguntarnos por qué nos hemos olvidado, ¿no? O en qué momento hemos desarrollado corazas que nos mantienen alejadas de esa divinidad femenina, ¿no? De ese sagrado femenino. Y siento que muchas veces solemos quedarnos atrapadas en estados de supervivencia en los que sentimos que constantemente debemos protegernos de lo externo. Y hay que entender la energía femenina, hay que entenderla como si fuera una flor, ¿verdad? Entonces, dependiendo del contexto y dependiendo de con qué nos rodeemos, en qué situaciones, con qué personas, esa flor tendrá la capacidad de abrirse, ¿no?, al mundo y pues mostrar toda su belleza y todos sus dones y sus aromas y sus colores, o no. Entonces, claro, también hay que saber muy bien identificar de por qué estoy cerrada, ¿no?, a mi sagrado femenino. Quizá estoy en un trabajo muy estresante, excesivamente masculino, muy atrapada en la autoexigencia, en el perfeccionismo, en la alta productividad, no me permito ser, ¿no? Mi valor está en el estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Mi valor está en lo que produzco y no tanto en lo que soy, simplemente por estar aquí, ¿no? En mi esencia, mi fragancia. Y entonces, cuando te vas dando cuenta de todo este tipo de cosas, ¿no? De, vale, quizá estoy en un trabajo que no me proporciona ese espacio seguro, ¿no? Para abrirme con esa flor. Quizá estoy en una relación en la que, sí, tampoco me siento lo suficientemente segura y resguardada como para abrirme, ¿no? Vas identificando todos estos puntos y te vas dando cuenta de que no necesitas hacer tanto ni tampoco necesitas demostrar constantemente tu valor, que creo que eso es algo que estamos, las mujeres tenemos como un engranaje mental así muy fuerte, ¿no? De tengo que buscar la aprobación de otros, ¿no? Tengo que buscar la aprobación. Y yo creo que eso es como lo que más nos enquista. Fíjate, perdona que te interrumpa, pero muchas de las cosas que acabas de mencionar en los últimos segundos vienen todos también de la parte cultural, ¿no? De cómo nos han criado. Sí, totalmente. Y que entendemos, parece entenderse que esta es la manera de ser. Ahora podemos descubrir también otras maneras de ser, también desde la autenticidad en este caso. Claro, mira, siento que al final es un poquito entender el principio de moderación, ¿no? Porque ningún extremo es saludable. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Que dicen que hay una guerra de sexos. Hay una guerra entre el hombre y la mujer, y lo femenino y lo masculino. Y sí, se siente como muy conflictivo, pero yo creo que es más una pista hacia donde nos estamos dirigiendo. Estamos intentando encontrar nuestro equilibrio, ¿no? Que primero es interno. Al final, todo este conflicto que hay ahora, ¿no? Esta guerra de sexos que dicen, no es más que un reflejo de el conflicto que hay en nuestro interior, esa batalla entre la polaridad femenina y la polaridad masculina. Y entonces, para mí es súper interesante, ¿no? Porque lo veo así reflejado y digo, wow, qué potente esto, muy potente esto. En vez de meterme, ¿no? en la lucha e intentar posicionarme y tener una opinión, lo intento ver desde afuera con perspectiva y digo, sí, tiene todo el sentido del mundo. Al final, estamos aprendiendo por primera vez en la historia de la humanidad a vivir en armonía, ¿no? Y al final, eso es inevitable que se encuentren, choquen un montón de ideas y de cosas que venimos arrastrando, ¿no? Transgeneracionalmente. Y sí, pero ese roce no es más que el resultado de esa búsqueda subconsciente del equilibrio. Así que sí, yo veo que a mí personalmente sí que desde pequeña me han educado mucho en eso, ¿no? De tienes que probar tu valor. ¿Cómo? Demostrando que eres buena en esto, que sabes hacer esto, que sabes aprender lo otro. Y claro, para mí fue todo un descubrimiento decir, ay, ¿qué pasaría si yo pudiera ser una persona plena y feliz y abundante simplemente siendo yo misma, ¿no? Y compartiéndome con el mundo ¿Y qué pasa si merezco lo mejor tan solo por transmitir mi energía, ¿no? O sea, es como que no tengo que hacer mucho más. O sea, si voy a hacer algo, quiero hacerlo también porque por gusto y por placer, ¿no? No porque sienta que tengo que demostrar nada. Así que sí, es como que esta realización de, hey, o sea, no hace falta sufrir tanto, ¿no? O por lo menos si nos esforzamos al hacer algo. También, o sea, diciendo, venga, me lanzo a la aventura, ¿no? Y permito soltar el control, ¿no? Que yo también creo que está muy relacionado con eso, el quitarte como estas corazas, ¿no? Que te impiden abrazar esa energía femenina, esa esencia. Es decir, ay, no, mira, no necesito controlarlo todo. No necesito controlarlo todo. Sí, sigo trabajando en ello, ¿eh? Por eso, sigo trabajando en ello. Yo creo que esto es un trabajo constante, Pilar, me parece, que una vez que empieza no para. Totalmente, totalmente. Pilar, quiero preguntarte, sí, o que nos cuentes un poquito, ¿cómo ser más fieles a nosotras? Sabiendo discernir y separar. Nuestro instinto, o sea, es conectar con nuestro instinto y separar la proyección de otros, lo que otros esperan de nosotros, sus expectativas, de lo que nosotras realmente sabemos que es bueno para nosotras, lo que nuestro instinto nos dice. Las mujeres estamos súper desconectadas de nuestro instinto y de nuestra intuición cuando precisamente es uno de nuestros mayores dones, ¿no? Y creo que es súper interesante volver a reconectar con ese instinto, pero ese instinto quiero hacer un pequeño apunte. Ese instinto no confundirlo con nuestra mente, ¿no? Con nuestros pensamientos y con nuestro ego. Al final es conectar con nuestro cuerpo, que este es también, estamos muy desconectadas del cuerpo, ¿no? Conectar con nuestro cuerpo es conectar con nuestra intuición. O sea, el cuerpo siempre se está comunicando contigo, siempre te está diciendo cosas. Solo que muchas veces, por costumbre, ¿no? Porque queremos controlarlo todo y queremos las respuestas a todo y queremos tener la soberbia de saber qué es el qué siempre, en todo momento, subimos esas sensaciones corporales, las subimos a la mente. Y cuando llegan a la mente, ahí interfieren con nuestras creencias, ¿no? Y con nuestras formas de ver el mundo, y con nuestras experiencias, y con nuestros traumas, y nuestras cosas. Y ahí empezamos a sacar conclusiones, y empezamos a etiquetar y a señalar esto es bueno, esto es malo, esta persona lo hace por esto o lo hace por lo otro. Y ahí es cuando surge la confusión, ¿no? Ahí es cuando ya empezamos a operar en piloto automático, en vez de simplemente sentarnos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y estar atentas, sin llegar a ninguna conclusión. Ok, pues si yo siento una sensación extraña e incómoda cuando estoy con esta persona, voy a escuchar lo que mi cuerpo dice, ¿no? Voy a escucharlo en su más pura esencia y no permitir que suba súper rápido a mi mente, ¿no? Y ahí empiece todo el lío mental. Y a partir de ahí, pues, actuar con sabiduría y con discernimiento. Escuchar a tu intuición no significa tengo una sensación y automáticamente le hago caso a eso. Sino es como, ok, voy a prestar atención a esta señal, voy a buscar evidencias, voy a recolectar información, voy a intentar hacer las cosas de la forma más sabia posible, no impulsivamente también, porque esta es como el lado de luz y el lado de sombra, ¿no? ¿No? Todo tiene un lado de luz y todo tiene un lado de sombra. Pues al final, la energía femenina también tiene un lado de sombra. Y es una emocionalidad totalmente descompensada, ¿no? Y también es puro instinto. Y siento algo y lo hago en el momento y a veces también le falta como esa parte de templanza y es como muy explosivo y hay mucho caos, que el caos no es que sea malo o bueno en sí, sino que, por ejemplo, para crear arte es necesario que exista como esa chispa, ¿no? Ese momento de caótico en el que cosas inconexas empiezan a conectar y ahí surgen las ideas más increíbles, pero claro, esa chispa también necesita templanza, también necesita control, necesita sabiduría, porque si se te va de las manos, produce un incendio. Y ahí es cuando el caos absoluto se desata en tu vida, ¿no? Y esto lo sé por experiencia, porque yo siempre he sido una persona con una energía así como mucho más femenina, ¿no? Siempre he estado muy inclinada hacia el mundo de las artes, de la creatividad, siempre he sido como muy sensible, ¿no? Con las emociones muy a flor de piel. Entonces yo sé cuál es el lado no tan positivo, el lado negativo de no compensar esa energía, ¿no? También con un poquito de pues virtudes masculinas que del plan, por eso me gusta tanto el estoicismo, porque siento que la filosofía estoica es como que me equilibra muy bien, ¿no? También, pues disciplina, discernimiento, sabiduría, ¿no? Y yo creo que es en ese punto de equilibrio donde realmente esa parte luminosa de lo femenino puede brillar de verdad, ¿no? Es un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, los alquimistas hablaban de, en sus tratados hablaban del matrimonio alquímico, ¿sí? Y que es como el matrimonio entre la reina blanca y el rey rojo. Pero al final es como, habla como de esa unión entre los polos opuestos. Entonces esto lo vemos lo podemos ver en una pareja, que siempre hay como una armonía, ¿no? Pues lo mismo, o sea, es la misma unión dentro de nosotras, ¿no? Así que para que tanto lo masculino como lo femenino brillen en su lado más luminoso, debe haber un equilibrio también. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir toda esta información maravillosa. Nos están dejando algunos mensajitos, los vamos a ir leyendo. Quiero que nos dejen también las preguntitas, porque Pilar, con muchísimo gusto, va a responder algunas de ellas. Antes, Pilar, quisiera por favor que nos cuentes un poco cómo conectar, cómo permitirnos vivir en abundancia conectando con nuestra feminidad sagrada. Sí, primero de todo, o sea, el cuerpo, o sea, el cuerpo, como decía antes, ¿no? Conectar con tus sensaciones corporales y con tu instinto que constantemente te está dando mensajes, también está muy relacionado con entender tus propios ciclos. Es decir, saber que como mujer tu naturaleza es cíclica, es decir, te riges por un ciclo con todos sus altibajos y con todos sus momentos de pico, de expansión, pero también de introversión. Es súper clave esto, a mí me ha ido muy bien como persona emprendedora, ¿no? Porque claro, como vivimos bajo un orden social muy masculino, ¿no? Basado en cómo funciona biológicamente lo masculino, claro, intentas adaptarte a eso siendo mujer y te das cuenta de que es increíblemente agotador y que no es natural para ti, no es natural para nosotras. No tenemos los mismos niveles de energía ni de conexión espiritual todos los días del mes, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, leer libros como Luna Roja de Miranda Gray, a mí me ayudó mucho en su momento a entender, claro, esto es lo que me sucede cada mes, o sea, cada mes estoy viviendo una muerte y un renacimiento, ¿no? Tanto físicamente como mental, como emocional, como espiritualmente también. Entonces, cuando empiezas como a traquear un poquito, digo, vale, ¿cómo es mi ciclo, no? Y vale, o sea, mira, en esta semana estoy justo en esta fase y en esta. Vale, ¿cómo puedo adaptar mis horarios y mis necesidades y mis proyectos también profesionales y creativos a estos ciclos? Y cuando aprendes este truco es increíble, o sea, increíble porque tu cuerpo te lo agradece y al mismo tiempo sucede una magia realmente, realmente hermosa. Es como es entender, o sea, es entender cómo funciona tu mente y tu cuerpo. Y sí, creo que ya está, lo he dicho todo. Gracias, Pilar. Vamos a ir con algunas de las preguntitas. Tenemos a Beberus, nos dice, me cuesta conectar con la manifestación. ¿Cómo empezar a hacerlo bien? Es súper sencillo. Ay, es súper sencillo, pero al mismo tiempo me costó tanto tiempo sintetizarlo. Imagínate que tu manifestación, aquello que quieres materializar, ¿no? Es como una plantita que quieres que te dé frutos, ¿no? Es para alimentarte y para cuidarte y para nutrirte, ¿no? Entonces, tú tienes tu semilla, ¿no? Lo primero que haces es buscar un terreno fértil. Esto es una analogía de tu mente, ¿no? Y de tus emociones. Buscar un terreno fértil, es decir, hacer prácticas para conectar contigo misma, meditación, mindfulness, ¿no? Es como dejar el terreno fértil. Pues entonces buscas ese terreno fértil, tienes la semilla, es decir, tener muy claro qué es lo que quieres. Porque hay mucha gente que dice, quiero hacer un cambio positivo en mi vida. Y cuando le dices, vale, pero ¿qué quieres exactamente? ¿Qué es? Y te dicen, ay, pues no sé, no lo tengo claro. Y dices, vale, pues primer paso, define lo que quieres, ¿no? Es como que, claro, tú imagínate, si tú, imagínate que tú plantas una semilla de un naranjo y cuando salen las naranjas dices, no, pero yo lo que quería eran manzanas. Bueno, pues haber plantado una semilla de... Claro, es como, por eso es tan importante saber lo que quieres, porque si no, actúas como un poquito desorientado. Saber lo que quieres y tener un terreno fértil, es decir, trabajar en ti misma, autocuidarte mucho, meditar, ser consciente del tipo de pensamientos que tienes, de las creencias que se te mueven. Entonces, una vez tienes el terreno fértil y sabes muy bien lo que quieres, plantas esa semilla. Entonces, esa semilla la tienes que cuidar, la tienes que cuidar, la tienes que regar a diario, la tienes que nutrir, le tienes que dar vitaminas, cuando empieza a brotar esa semilla, tienes que hablarle bonito, ¿no? Tienes que decir, tienes que cuidarla bien y hablarle bonito, intentar que, pues, que no la parasiten bichos, ¿no? Cuando venga una tormenta, la tienes que proteger de la tormenta. Cuando venga cualquier inconveniente, ¿no? Tienes que procurar cuidarla. Entonces, irremediablemente, de ahí nacerá el fruto que tú quieras, ¿no? Y es tan sencillo como eso. Yo digo que es como tener un bebé, ¿no? O sea, tú imagínate, ¿no? Es como... Ay, un útero cósmico, no sé si tiene sentido, pero sí, sería como imaginar que tu mente y tu corazón es un útero cósmico, capaz de concebir vida, capaz de materializar esa idea, ese concepto a nivel espiritual que todavía no es visible. Y así, pues, si le preguntas a cualquier mujer, yo no soy madre de momento, pero si le preguntas a cualquier mujer que ha pasado por un embarazo, que tiene hijos, le preguntas, pero o sea, ¿cómo es todo esto, ¿no? Y te dirán, yo no estuve pendiente del cómo. No, o sea, cuando yo tenía a mi bebé en mi barriga, yo no pensaba, ahora voy a crear los ojos. Y ahora voy a crear los brazos. No, o sea, yo estaba transmitiendo amor, yo estaba cuidando mi cuerpo, cuidando mi mente, meditando, estando tranquila, estando en paz. No, pues es eso, es como no te preocupes por el cómo, preocúpate de cómo estás conectando emocionalmente, cómo lo estás viviendo emocionalmente. Sí, lo se podría resumir así. Muchas gracias, Pilar, por responder. Tenemos otra preguntita por acá. Súper linda. Me gustaría que nos dejen, por favor, los nombres, ¿sí? Para leerlos también. Dice otra pregunta, sería, ¿cómo saber que tu deseo está alineado con tu propósito? Porque lo quieres de verdad y lo sientes, pero en el fondo parece irracional. Y te contrarías. Esa es su pregunta. Es una pregunta muy genérica. A ver... El tema del propósito, yo lo percibo de esta manera, personalmente. O sea, yo siento que cuando una cosa es para ti, es para ti. Fin. O sea, cuando una cosa está destinada para ti, no importa lo mucho que intentes luchar y batallar contra ello, llegará a ti. Siempre. Yo me he pasado muchos años, aunque no lo parezca, queriéndome salir de la espiritualidad, porque digo, es que esto es muy loco, es que esto, no sé, yo nunca me imaginé que haría esto, es muy extraño, es como que siempre que he intentado alejarme de lo espiritual, es como que lo espiritual, o sea, la espiritualidad ha venido corriendo hacia mí. O sea, siempre ha habido como momentos de mi vida en los que han habido más sincronicidades, muchas sincronicidades muy intensas, han sido momentos en los que he dudado o he intentado alejarme un poquito de todo esto. Entonces yo digo que es tan fuerte el propósito que Dios tiene para ti, que incluso cuando vas en dirección contraria, de alguna manera Dios te hará caminar en círculo para que te vuelvas a encontrar con tu propio propósito. No es como... Es inevitable. No, al final también es saber esto, que tu propósito es inevitable. Es inevitable. No puedes huir de él. Así que si hay algo que tú deseas en tu corazón y no sabes si se alinea con tu propósito o no, solo hay una forma de descubrirlo. ¡Lánzate! Lo sabrás más adelante. No importa. De verdad, no importa. Y si resulta que lo consigues, llegas a la meta, lo manifiestas y te das cuenta de que por ahí no era, perfecto, eso también forma parte de tu propósito, eso también te alinea con otro camino que quizá no hubieses descubierto si no hubieras ido por ahí. O sea, al final no hay que encontrarle sentido a las cosas, solo hay que tener fe en que las cosas tienen sentido y todo lo demás ya se da. Muchas gracias, Pilar, por responder. Tenemos a Flores Callejeras, ese es su nickname. Dice, sobreviví a una larga enfermedad, viví sola y aislada muchos años. Ahora me cuesta pedir ayuda. Las personas me ven muy fuerte. ¿Cómo dejo de minimizar mis necesidades? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Sobreviví a una larga enfermedad y viví sola y aislada muchos años. Ahora me cuesta pedir ayuda. Las personas me ven fuerte. ¿Cómo dejo de minimizar mis necesidades? Pídelo. Es decir, pídelo y seguro que habrán personas que te ayudarán y seguro que quien realmente te ama de verdad te ayudará. Quien realmente te ama y te aprecia te ayudará, te tenderá la mano. Y si hay alguien que decida no hacerlo, pues bendito sea, ¿no? Descubrir realmente cómo se siente una persona respecto a ti, bendito sea. Sí, trabajar con tu sentido de merecimiento. Yo no siento que a veces a las mujeres nos encripta mucho esta idea de que lo podemos hacer todo solas, ¿no? O sea, puedes ser todo, sin ni ayuda de nadie, puedes ser madre y puedes también trabajar y puedes también hacer voluntariado y puedes también tener un pequeño emprendimiento a otro lado y puedes hacerlo todo y es como no, o sea, no, somos humanas, somos humanos, no podemos con todo también, ¿no? Y al final lo femenino también es lo comunal, es la comunidad, ¿no? Es tan bello, es tan hermoso sentirte sostenido por otros, ¿no? Y sí, o sea, conecta con las mujeres de tu comunidad, conecta con las mujeres que tienes al lado. En serio, no hay nada más bello que salir de esa mentalidad, ¿no? Porque también hay como otra creencia que es que las mujeres no nos podemos fiar de otras mujeres, ¿no? Y las mujeres entre nosotras nos atacamos y nos odiamos y nos envidiamos y no, en serio, o sea, no hay cosa más bonita para una mujer que tener una comunidad de mujeres que te sostiene y que te comprende y que te quiere y que te ayuda y que te tiende una mano. Así que recorre a las mujeres de tu alrededor, en serio. Y si alguien no te tiende una mano, está bien, bendito sea eso. Gracias, gracias. Gracias universo, gracias Dios, gracias vida por mostrarme que a lo mejor esa persona no me corresponde, no tiene que estar en mi vida. Y gracias, gracias también, bendita esa persona que ante la adversidad está conmigo, ¿no? Todo al final, todo es motivo de agradecimiento. Muchísimas gracias por estar acá, Pilar, por acompañarnos, por compartir toda esta información de valor. Quiero agradecerle también a todas las personas que estuvieron detrás de la pantalla por dejarnos sus mensajitos, comentarios. Como siempre, quiero recordarles que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a encontrar también en el feed de Mindalia y en el de Pilar Sosa para que también puedan compartirlo y que llegue a muchísimas más personas y que toda esta información que Pilar ha compartido con nosotros se expanda aún más. Pilar, quiero dejarte el espacio para que también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar con un último mensajito para todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí. He estado también leyendo algunos mensajes aquí en el chat. Muchísimas gracias por compartir y por escuchar y estoy muy agradecida. Gracias a ti por tu energía también tan hermosa. Y bueno, como último mensaje, pues no sé, estoy muy agradecida. Realmente, gracias. Gracias. Gracias, Pilar. Un abrazo grande. Gracias. Bye.